Y vamos a hablar de la situación de la paridad en los sindicatos. Estamos en comunicación telefónica con la secretaria gremial de SATSAI, del sindicato de televisión. Hablamos de Laura Navarro, a quien le damos buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias, como siempre, Laura, por la comunicación. Y bueno, preguntarte para comenzar. Empezar por esta situación en la que el diputado Facundo Moyano, bueno, publicó en su cuenta de Twitter una foto de una reunión con sindicalistas en la que aparecen muchísimos varones, ¿no? Esto fue muy criticado. ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, yo creo que a nosotras nos indigna, consideramos que el sindicalismo es con nosotras, que esas fotos ya no deberían estar, ya no deberían pasar esas mesas, ya no deberían estar, pero digo, o podrían ser más grandes. No digo que esa mesa no tenga que estar, tendría que haber sido un poquito más grande y tendría que haber habido alguna compañera por gremio. Creo que esa era la foto y sobre todo si la temática que se quiere abordar es la perspectiva de género. Ahora, si los compañeros necesitan formarse también en género, porque es una realidad, y que tampoco es obligación nuestra estar todos los días en rol pedagógico, desconstruyéndolo, bueno, quieren hacer un taller de nuevas masculinidades, bueno, fantástico, quizás esa sí hubiera sido la foto, pero no con ese titular. Hablando del futuro del mundo del trabajo, de la democracia sindical y de la perspectiva de género. ¿Y sabes también por qué no era la foto? No solo la foto, sino la actividad, porque Sí. nosotros también podemos hablar del futuro del mundo del trabajo y de la democracia sindical. No es que faltábamos ahí nada más porque se habló de perspectiva de género. Entonces, bueno, es como bastante más amplio. De todas maneras, en honor a la verdad y en función de la realidad, la crítica también tenemos que orientarla un poco mejor. Digo, el problema no es el sindicalismo. El sindicalismo es la mejor herramienta que tiene cualquier persona para defender sus derechos laborales. El problema no es el sindicalismo, son algunas conducciones de sindicatos que a esta altura claramente no entienden. No quieren entender y no quieren adornarse a esta nueva estructura que deben tener, que a veces no pasa solamente por el cupo. Te lo digo yo porque, a ver, yo soy la excepción, no soy la regla. Yo soy la secretaria gremial del sindicato, de una actividad 90% masculinizada, y sin embargo soy la secretaria gremial y la segunda, tercera al mando de una organización sindical. Y yo sí estoy en esas mesas. Entonces digo, también veamos todo y digamos todo. No quiero que se lave lo grave de lo que expusieron los compañeros. Pero también creo que es importante trabajar en destacar que no son todos, porque si no, viste, ya es, vamos por el cupo 50-50 en los sindicatos. La realidad es que el cupo en los sindicatos se cumple. El cupo que existe por ley se cumple, si no, el Ministerio de Trabajo no te aprueba la lista. Pues que las compañeras estén en lugares testimoniales, no de poder de toma de decisiones y esas cuestiones, sí es verdad, pero a nivel cantidad de mujeres se cumple. También otro problema grave que hay es que no hay mujeres en las bases. En la UOM, por ejemplo, no tengo nada en contra de los compañeros, por supuesto. O actividades así, históricamente y estereotipadas masculinas, ¿no? Nosotras Laura. también tenemos esa situación. Y después, ¿cómo decís? ¿Cómo llego? Porque ni siquiera es el 30 obligatorio, es el equivalente al porcentaje de mujeres que tengas en la base. Hasta el 30. ¿Qué es lo que sigue sucediendo para que sigan existiendo estas situaciones en las que no se da la paridad? ¿Cuáles son los actores o actrices que hace falta todavía que pongan también en evidencia esto o que potencien también estas situaciones? Yo creo que tiene que, para poderle exigir paridad en los sindicatos, tiene que haber paridad en lo laboral. Y en los casos donde hay más mujeres que varones, porque hay actividades donde son más mujeres que varones y las conducciones son de varones, y bueno, vamos compañeras a seguir luchando, porque ahí ni siquiera habría un impedimento legal para que las compañeras puedan conducir sus propios sindicatos. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, creo que tiene que ver con una cuestión de estereotipos. Estamos atravesados por dos cosas, culturalmente, por estereotipos donde a las mujeres hay ciertas cosas que nos han sido vedadas, y yo hoy les preguntaría a las compañeras si supieran el sueldo de un trabajador de camionero o de un trabajador metalúrgico, si no es mejor sueldo que incluso a nivel económico, ¿no? Que sí. Digo, bueno, también es repensarnos nosotras para poder ser parte de ese mundo del trabajo, ¿sí? Y también donde ya existe esa conformación y, bueno, a repensarse un poco. Uh-huh. ¿Qué sucede al interior? Sabemos que en cada sindicato también es un mundo y se dan distintas situaciones, pero ¿qué sucede en general también desde tu experiencia al interior de los sindicatos? ¿Crees que se siguen repensando, se sigue interpelando la paridad? Sí. Yo creo que sí se repiensa. A ver, yo te voy a hablar de los sindicatos con los que trabajo, claro, que estamos como más hermanados, que son los sindicatos de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras de Mendoza. Al principio costó mucho porque, bueno, era difícil. Ellos se reunían y nosotras nos reuníamos por otro lado. Hasta que, bueno, tuvieron la decisión política, compañeros que no andan con mezquindades ni a las vueltas con este tema. Dijeron, la verdad que era, compañero, te aviso, venite a una reunión, pero tenés que traer una compañera. Y así nos empezamos a encontrar en la misma mesa, y al principio, bueno, sí, quizás estábamos más en silencio por una cuestión de que, lógicamente, los compañeros tienen una trayectoria, una historia mucho más grande que la nuestra, pero después empezamos a opinar, a discutir, a debatir y a ser parte, y ya esa foto ya incomoda a ellos mismos, ya es como que saben que están en falta con algo, y no es por ponernos de adorno en la foto. Es porque también nosotras, una vez que ya estás ahí, también te haces tu lugar y haces que tu voz tenga algún tipo de particularidad, digo, alguna vez instala algún tema y como que te empezás a hacer, no especialista, digo, pero bueno, sí quizás claro, la persona que habla de ese tema. Y bueno, y ayudó muchísimo la campaña política que se hizo en el 2019 con toda la movida sindical, donde la candidata era una mujer. Y no les queda otra también a algunos sindicatos, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo constante, firme, que hay que darlo y que ya está. Ya no pueden seguir mirando para el costado y estas fotos no pueden pasar. Estas fotos no pueden pasar. He recibido un montón de excusas, que soy sincera, porque al ser la mujer que habla de sindicalismo, obviamente, claro, ¿con quién lo van a hablar, no? Entonces han dicho, bueno, pero a ver, nosotros nos tienen que dar tiempo para que nosotros nos acomodemos entre nosotros. Chicos, ya está. Pásense a nafta, les dije. ¿Qué tiempo? No, es que esto ustedes vienen muy rápido. Entonces sí, está bien, lo que pasa es que también ha sido tan grave y tan delicado todo lo que nos ha pasado, que obviamente, vamos, pónganse a la altura de las circunstancias, pero ni siquiera es córranse. Es hagan lugar, nada más, hagan lugar. Yo siempre cito una frase de una compañera que la bancamos y la adoramos, que es Vanessa Siley, secretaria general de Citraju, de la FE Citraju, diputada nacional, abogada, madre, tiene todo la compa. Ella dijo, cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede, crece la organización. Y así, va a crecer la organización sindical. Pues nosotros tenemos una fuerza y un empuje tremendo, lo hemos demostrado, que a veces ni entre los mismos compañeros lo encuentran. Ese poder de tejer, de organizar y de ir al frente como vamos las compañeras. Laura, ya está. Si mirás de aquí hace unos años atrás, quizás cercano a la marea verde y a toda la fuerza que nos trajo en los distintos espacios, ¿te imaginabas lo que empieza a suceder en distintos sindicatos o la intersindical de mujeres o distintos espacios que esto mismo, ¿no? De poder también habitar y poder exigir habitar lugares que tengan que ver también con la dirección, con la gestión. Sí. Mira, en realidad, te soy sincera, cuando vine el 2015, ni una menos, sí. Yo también transité ese proceso como dirigente. No lo veía antes. Yo quería estar porque me gustaba, porque me encanta, porque amo el sindicalismo. Pero no estaba pensando, me sacaron de esa reunión o no estoy en tal reunión por ser mujer. No lo veía. Sí, quizás tenía esas ganas de decir la verdad, no quiero encargarme solo de esto, que no tiene nada de malo, digo, a ver, hacer las cuestiones de la Secretaría de la Mujer y la Familia son hermosas, porque es una actividad que te acerca realmente a la familia de los trabajadores y trabajadoras. Pero yo decía, llegó un punto donde me empezó a hacer un poco de ruido porque quería hacer otra cosa. Quería estar ahí en la discusión gremial, en la paritaria, en la subsecretaría de trabajo, en la asamblea. Bueno, no sé, también soy parte de un sindicato donde no importa de qué secretaría ocupaba, era lo mismo, yo era delegada y igual hacía un montón de cosas. Porque bueno, justo tengo el privilegio de haber caído y de estar en un sindicato así. No creo que sea la realidad de todas las compañeras, pero yo creo que también a todas las compañeras nos pasó el 2015, nos pasó ni una menos y nos pasó la marea verde. Y nos atravesó fuertemente la marea sindical. Cuando por fin pudimos unificar, digamos eso, feminismo y sindicalismo van de la mano, porque es justicia social. Bueno, para quienes nos estén escuchando también y también son parte de los sindicatos y para las mujeres que también habitan y transitan las distintas lógicas de los sindicatos, ¿qué les dirías, Laura? Nada, que no aflojemos, que no aflojemos realmente y que pidan ayuda, que el abrazo ayuda, que la foto entre nosotras ayuda. Que si esa foto que nos indignó a todas, bueno, fantástico, pero la foto entre nosotras ayuda. La fotito en la marcha, en las redes sociales, el abrazo, comentar, que avisen, que digan cuando las están pasando difícil para que sientan ese abrazo, porque ese abrazo abre puertas adentro de los sindicatos. Ese abrazo empodera. Y hace que se acomoden muchas cosas. No necesariamente es envalentonarla a la compañera para que haga lo que en su sindicato no va a funcionar, o con consejos de afuera, con consejos de alguien que no entiende el sindicalismo. No, es abrazarla y ver qué es lo mejor que se puede lograr para esa compañera en particular. Es eso. Bueno, Laura, desde acá, como siempre, agradecerte tu disposición. Y nos seguimos encontrando. Bueno, yo agradecerles a ustedes por darme la oportunidad de poder expresarnos también. Me parece que el mensaje no es solamente la indignación con esa foto, hay muchísimo más para hablar del tema y mucho para trabajar y conseguir, y también para destacar, porque si no, digo, en esa mesa no estamos, pero en otras mesas sí estamos y habemos muchas que sí estamos en esas mesas. Entonces creo que la voz de todas y todas es importante. Perfecto. Nos encontramos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un beso a la audiencia, los quiero mucho y gracias por siempre tenernos en cuenta. Gracias, Laura. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén bien. Le escuchábamos a la secretaria gremial de SATSAI, Laura Navarro.